programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mentes brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes brillantes. Muy buenas noches, estimados oyentes, y bienvenidos a este programa Mentes Brillantes. Pues estamos transmitiendo a través de nuestra web. Acompáñenos o escúchanos justamente, y pues, si puedes hacer llamadas, hazlas. Hoy, a pesar de la lluvia, pues el clima se volteó de una sola, hemos tenido una tormenta grande, así es que estoy arrancando solo. Ya llegarán tanto el coachí cuanto Fernando, pues el director del programa, el dueño del programa, estarán pronto aquí una vez que puedan llegar, que además coincidió que todas las calles están congestionadas alrededor de la Casa de la Cultura, llueve mucho, no hay dónde parquear y seguramente eso les está deteniendo un poco. Mientras tanto, vamos a adelantar pues conmigo todo lo que ya teníamos preparado para el día de hoy. Si bien vamos a hacer un tema presencial en cuanto al coaching, es decir, hacer la demostración práctica de los dos últimos pasos, es decir, el tema de la técnica, y luego pasaremos a valores. Valores seguramente lo vamos a trabajar más bien en la segunda parte, y en el próximo programa concluiremos con ello. Hoy vamos a empezar trabajando con Ricardo, nuestro coachí, una vez que esté acá, con el tema de la técnica. Recuerden que cuando habíamos hablado de técnica, nosotros decíamos que era necesario también hacer tangible o visual, es decir, hacerlo consciente para todos, cuál es nuestra pirámide de competencias actual y cuál es la pirámide de competencias ideal a la que deberíamos llegar una vez, o a la que deberíamos llegar para poder alcanzar nuestra meta, nuestro propósito. Por lo tanto, hoy con Ricardo trabajaremos en ese sentido. Él tendrá que identificar claramente, en base a lo que ya vimos, que justamente la vez anterior nos quedamos, donde él pues trabajó en identificar sus hábitos, y ya vimos que había un tema de comunicación por ahí. Entonces, probablemente lo que vamos a encontrar el día de hoy es que Ricardo va a necesitar trabajar el tema de comunicación, y para eso él tendrá que definir cómo lo va a hacer. Probablemente necesite un mentor, probablemente necesite un coach, o probablemente tenga que asistir a un curso o alguna cuestión particular donde le den esta instrucción. Él tendrá que tomar la decisión. Eso es lo importantísimo, que cada quien tiene que ir tomando estas decisiones pues para poder hacer realidad lo que es su modelo brújula. Así es que retomaremos el tema ahí una vez que pues nuestro coachee haga su arribo y puede estar con nosotros. La vez pasada hablamos mucho también sobre nuestro tema de inteligencia emocional, plasticidad emocional, como ustedes quieran llamarle. Y habíamos recordado que teníamos algunas emociones básicas que debemos entenderlas primero, de dónde vienen, por qué se producen y qué nos hacen hacer. Pues habíamos dicho que, por ejemplo, el miedo, el asco, son emociones que nos generan tensión y la necesidad de alejarnos del estímulo o de la situación que tanto nos produce miedo o que nos provoca ese asco. Eso es importantísimo. No se olvide también que el miedo se presenta ante la posibilidad o ante la incertidumbre de perder algo. Perder tu imagen, perder un ser querido, perder pues una cosa material, perder un trabajo. Es decir, todo aquello te provoca miedo. Y esa es la reacción natural que tenemos nosotros. En vez de enfrentarlo, tratamos de esquivarlo, pues de no hacernos presente, de evitar esa situación que nos va a comprometer o poner en riesgo. En cambio, el asco se producía ante situaciones que rechazamos, aquellas cosas que no nos agradan o personas que no nos agradan. Por lo tanto, para no alterarnos, sí nos vamos a alterar, también buscamos el evitarlos. ¿Quién de ustedes ha dicho, no, a ese sitio no me gusta ir a mí porque me provoca asco? ¡Oh, ahí viene esa persona! Mejor yo me voy por otro lado. Sí, es la reacción automática que nos genera la emoción del asco, tensión y alejamiento. Por el otro lado teníamos también a la tristeza. La tristeza se produce, decíamos, cuando ya ha habido esa pérdida. Pérdida que puede ser, pues también de una cosa material, de un ser querido, imagen, hablábamos de todo aquello. Te pones triste, y cuando te pones triste, entras en un estado no agradable de relajación, pero te sientes relajado. Y de quieres dejar de comunicarte con el mundo entero. Por lo tanto, ahí hay frases que dicen, es que hoy no quiero salir a la calle, quiero quedarme acostado y que nadie me vea. Es decir, te provoca esa relajación, pero también alejamiento. Ricardo, bienvenido. Acaba de llegar nuestro coach. Como quienes están acompañando la página web y luego verán el video, podrán darse cuenta que Ricardo está empapado. El agua no ha menguado. Seguimos acá. Lo vamos a acomodar a Ricardo por aquí. Ya Fernando se irá sumando también. Veo que Ricardo tuvo más éxito en encontrar dónde parquearse que Fernando. Sí, bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. Sí, definitivamente el tema del clima nos pasa factura tanto cuando mucho calor y cuando mucha lluvia también. Sin embargo, ya estamos por acá, algo distante, y sirve para hacer un poquito de ejercicio y llegar a la estación. Qué bueno que estés acá ya presente, Ricardo, y vamos a poder trabajar contigo, continuar ya en la parte práctica. Uh-huh. Prácticamente todo lo teórico lo habíamos agotado. En este momento estamos haciendo simplemente un resumen de algo que es importante recordar, el tema de las famosas emociones. Entonces, si me das unos 3 minutos, concluimos con esto y vamos ya para nuestro ejercicio. Listo. ¿De acuerdo? Ok, gracias, Ricardo. Habíamos hablado entonces ya del miedo, el asco, la tristeza. Por otro lado tenemos la rabia. Acuérdense ustedes que decíamos que la rabia se genera cuando hay la percepción de injusticia. Cuando algo no te parece justo, tú sientes rabia, ira. Y te alteras, evidentemente. Esta vez es una alteración pues mucho más violenta y quieres acercarte. Y decíamos, sí, quieres acercarte a la causa de ese enojo, de esa ira, para destruirla. Por eso es que cuando nos enojamos, nosotros subimos nuestro tono de voz, lanzamos frases que de pronto después nos arrepentimos, porque estamos buscando hacer daño a la persona o a la situación, a la cosa a la que nos causa esa ira. Eso es importante reconocerlo. Luego tendríamos por el otro lado la ternura. En cambio, es esa sensación que se presenta cuando no hay amenaza, que más bien tú sientes que requieres consentir, proteger a la otra persona o pues un animalito o alguna cosa que te genere justamente esa necesidad. Entonces tú vas a actuar con ternura en esos casos, va acercándote y relajándote porque se te siente seguro. Y finalmente habíamos hablado del erotismo y Fernando ahí preguntaba algo importante. Oye, amor y erotismo, sí, si los dos están juntos, perfecto, porque quieres llevarte a ese gozo del ser, ese gozo del ser, pero si amas, adicionalmente va a querer acercarse y vas a estar relajado, seguro, porque es una situación que tampoco te permite no confiar en la otra persona. Y eso es también. Ahora, si solamente erotismo y no hay amor de por medio, te aseguro que es una pasión que va a desaparecer, porque una vez que pase el gusto hedonista, digámoslo así, pues va a ir perdiendo fuerza y simplemente desaparecerá. Por lo tanto, lo ideal es que combinemos este tema de amor y erotismo, y así vamos a tener una pasión ardiendo por mucho, mucho tiempo. Y en el tema de las emociones neutras, habíamos enseñado o habíamos podido distinguir, más bien dicho, a la alegría y la gratitud. Elementos básicos para la comunicación del ser humano. Cuando tú te sientes alegre, lo transmites esa energía especial. No estás alterado ni tenso, ni quieres alejarte ni quieres acercarte en exceso. Simplemente tú estás contento, alegre, y eso va a generar inclusive alrededor tuyo un contagio de gente que se va a alinear a tu proyecto. Asimismo, la gratitud, el sentirse y el saber que estás agradecido, te genera también una energía especial de contagio y que hace que nos conectemos con las demás personas. Tenemos ya a Fernando con nosotros, acaba de ingresar también. Ok, se mojó un poquito menos que Ricardo. Vente por acá, ya estamos completo el equipo. Ahora sí podemos continuar ya trabajando con nuestro coachí. Fernando, mientras tú llegabas y nos hemos tomado tu programa, hemos hecho un pequeño resumen del tema de las emociones que lo habíamos tratado la vez anterior. Concluido esto, simplemente nos se olviden ustedes de que las emociones son automáticas, por lo tanto no se las puede controlar. Los pensamientos también son automáticos, por lo tanto no se los puede controlar. Las emociones generan acciones también inconscientes o subconscientes, por lo tanto no es fácil controlarlas. Y la acción te lleva a un resultado que muchas veces no queremos tener. Por lo tanto, decíamos que si tenemos nosotros el círculo o el circuito emocional que empieza con un estímulo y ese estímulo tú lo filtras a través de tu mapa mental, filtros y creencias, tú vas a tener un pensamiento generado por esos filtros, la emoción se va a producir, la acción se va a producir y tenemos resultado. La clave para poder manejar tu parte emocional está en saber manejar tus filtros y creencias. Muchas veces lo que crees, los filtros se dice que es la forma como interpretamos el mundo. Eso hace que pienses y luego sientas particularmente. Entonces hay que trabajar sobre las creencias. Si algo que yo creo que me afecta me va a causar iras. Pero si yo entiendo, y eso te decía de que del mundo de, por ejemplo, del yoga viene el tema en meditación de observe sin juzgar. Si yo observo sin juzgar, sin prejuiciarme, voy a tener la gran posibilidad de pasar por un filtro diferente esa, digamos, ese estímulo, y voy a poder tener una emoción diferente, una acción diferente y evidentemente un resultado que probablemente es el que estamos buscando. Entonces, eso en cuanto al círculo es importantísimo, importantísimo recordarlo. La clave para el manejo está en lo que usted piensa, en lo que usted piensa producto de ese filtraje que tenemos todos programados a través de nuestras creencias y los famosos filtros. Perfecto, Carlos, gracias. Sí, me disculpo por el retraso involuntario, porque la lluvia que hace mucha falta ya en estos días en Quito ha provocado que los exteriores de la Casa de la Cultura se compliquen realmente en relación al tráfico. Pero bueno, estamos acá. Te agradezco, Carlitos, por haber empezado, a Ricardo por haber llegado a pesar de la inclemencia del clima. Y lo que tú dices, Carlos, es verdad. Y por eso muchas veces decimos que el mundo se ve diferente de acuerdo al cristal con que se mire, ¿no? Cuando hablamos de cristales, cuando estamos hablando de esos filtros de los que Carlos menciona, y es lo que nosotros tenemos que tratar de modificar o de alguna manera. Como dice Carlos, no se pueden controlar las emociones, no se pueden controlar los pensamientos, pero para eso estamos acá, para proporcionar herramientas que nos ayuden a ver las cosas de una manera correcta, desde un punto de vista diferente y con una óptica que nos permita ser positivos y ayudar. No criticar, no juzgar, no prejuiciar nada de lo que vemos, sino más bien ser objetivos y tratar de usar herramientas que nos permitan serlo. Sí, justamente esa famosa frase que nos compartían nuestros mentores en programación neurolingüística, no consumir aquí. Exacto. No asumir, no juzgar, no interpretar. Bueno, ya que estamos el equipo completo, vamos a regresar un poquito atrás. Recuerda, Ricardo, que habíamos trabajado contigo en el tema de famosos hábitos. Cuéntame, ¿cómo te ha ido una vez que los descubrimos? Y bueno, lo que te decía en la ocasión anterior, es muy valioso poder trabajar con aquello, identificar. A veces el ser humano, obviamente, trata de ocultar, trata de no ser, digamos, yo digo, lo más transparente posible, trata de echar tierra y evadir ese tipo de responsabilidades, pero una vez que han sido, digo, identificadas, Carlos, trabajar sobre ello es importante. Uh-huh. Exactamente, y esa es la propuesta del día de hoy, Ricardo. Tomando como base los hábitos que debes de integrar, pues partir hacia las habilidades o conocimientos que debes desarrollar. En este caso van a ser más habilidades que conocimientos, y si son conocimientos vas a tener que decidir si lo haces tú o encargas a alguien más a que lo haga. Okay. Entonces, Ricardo, yo quiero recordarte que del cuadro que hicimos, del cuadro de metas que utilizamos como herramienta proveniente del coaching, pues lo que deseabas integrar como hábitos a tu vida era comunicar correctamente las expectativas, okay, formalizar procesos, uh-huh, planificar estratégicamente de manera integral, financiera, administrativa y desde la parte comercial. Okay, eso así. Es lo que habíamos sacado finalmente, que era lo que nos iba a ayudar muchísimo a evitar lo que no queríamos que pase, a sacar del medio aquellos hábitos que no nos están ayudando y potenciar aquellos que sí tienes y que se deben mantener. Perfecto. Ok, entonces la pregunta por aquí va en ese sentido, Ricardo. Para comunicar correctamente expectativas, ¿qué crees tú que debes hacer para generar esa habilidad? ¿Qué deberías adquirir tú para poder hacerlo más eficientemente? Bueno, he venido pensando respecto a este parámetro, ¿verdad? Comunicar correctamente las expectativas, tal vez ser directo. Cuando uno uh-huh. convoca una reunión con el personal, con los colaboradores, normalmente pasa, no sé, en nuestro medio, dice, no te vayas por las ramas, ¿no es cierto? O no hagas tanto la previa, la intro, sino ser un poco más directo en el mensaje que se quiere dar, obviamente con la formalidad del caso. Entonces yo pienso que podría ayudar. Ajá. Uh-huh. Y ahí yo te invito a pensar en algo. Tú dices ser más directo en las formas que estemos haciendo. Y ahí corremos un riesgo, Ricardo. Muchas veces hay gente que resulta ser un poquito percibida, vamos a decirlo de esa manera, porque eso es, el mundo son de percepciones, pues percibida agresiva uh-huh. o perseguida inclusive grosera. Entonces, ¿cómo podemos evitar, Ricardo? ¿A quién has visto tú que sin necesidad de ir a esa dureza en el mensaje logra manejar una expectativa? ¿Qué hacen esas personas que has logrado hacer? ¿Has visto hacer eso? Bueno, lo que pasa es que ser formal, pienso yo, también puede ir de la mano con ser cordial. Sin embargo, no transmitir ese sentimiento de ira o ese sentimiento de acoso, sino simplemente y transmitir el mensaje de la forma más cordial, pero directa, pienso que por allí. No sé, tal vez estoy pensando en algún ejemplo, no se me viene alguno, pero sé que hay muchos, seguramente. Sí. Ajá. Sí, Ricardo, y es por ahí el tema. Sin embargo, yo preferiría sustituir el término cordial. Okay. Vas a estar dentro, uno de los elementos va a ser cordial, pero hay que pensar en la capacidad de tener una asertividad en la comunicación. La asertividad debemos entenderla como esa capacidad de generar una comunicación en confianza donde el respeto prima entre las dos personas. Y recuérdate que firmeza no es agresividad uh-huh. y lo cortés no quita lo valiente. Por lo tanto, sí hay que mantener dentro esa norma de respeto, pero sí mostrar cierta firmeza sin ir a agredir a la otra persona. Okay. Entonces, ahí estamos hablando de comunicación asertiva. Y la pregunta, Ricardo, es ¿quién crees que te puede ayudar a pulir tu manejo verbal, comunicacional, no verbal y paraverbal para que realmente hagas un diálogo efectivo, pero a la vez dentro del marco de asertividad? Carlos es el nombre. O sea, digo yo porque hay expertos seguramente para poderlo manejar. Lo que uno hace es a veces manejarlo de una manera empírica, de pronto revisar una que otra información, pero entiendo que esto hay que recurrir a profesionales y seguramente habrá la oportunidad ya de encaminarnos en la búsqueda de un profesional, porque es que no hay otra forma. Lo que uno hace, Carlos, de pronto es producto de lo que ve, de lo que escucha, de lo que aprende, de lo que ha visto, pero seguramente la suma de todo eso algo aporta. Lo más importante es recurrir a una ayuda profesional. Exactamente. Entonces, una de las cosas que nosotros deberíamos hacer, acá tenemos otro formato que le vamos a ir pidiendo a Ricardo que lo vaya llenando, y la primera columna de ese formato dice qué, y se está refiriendo a esas habilidades o conocimientos que tiene que adquirir. Entonces, ya sabemos que tiene que lograr afinar su habilidad para hacer un diálogo asertivo, donde haya firmeza, pero que no se confunda con agresividad y que del otro lado tampoco sea demasiado complaciente para que tampoco se confunda con debilidad. Uh-huh. Entonces, eso va a ser súper importante. Habíamos hablado del poder de que cuando Ricardo tenga ese tipo de diálogos, aprenda a usar la palabra no. Uh-huh. Es decir, saber cuándo hay que decir no, de la manera adecuada, como tú dices, sin necesidad de mostrar agresividad o de llegar a conflictuar con la otra persona, sino más bien de una manera adecuada indicando que hay cosas que no se pueden cumplir o que no se van a hacer por tal o cual motivo, porque si se las, si no se las aclara o se acepta que se las puede hacer y no se las cumple, luego caemos en el problema de que la otra persona piensa que estamos siendo, digamos que incumplidos, o estamos dejando de cumplir con lo que hemos ofrecido. De acuerdo, Fernando. Y mira, complementando este tema de la asertividad, aquí hay otros dos temas. A mí me gusta hablar de que en la comunicación hay tres aristas que se las debe tratar. La segunda arista, luego de la asertividad, que es la carta de presentación, digámoslo así, está el lenguaje de precisión. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros asumimos. Tú en tu programa, no solo conmigo, sino con algunos de tus invitados, has tratado el tema de que cada uno es una ente diferente. Su mapa mental es diferente. Por lo tanto, no debemos asumir. Los seres humanos tenemos esa debilidad, o más bien dicho, tendencia a asumir. Nuestro cerebro dice, no, pues esto es lo normal para ti y todos los demás deben ser así, cosa que no es cierta. Así es, muchas, estuve leyendo un poco un artículo que salió en por internet y decía que estamos acostumbrados a asumir y pensar que la otra persona, uh-huh, sí, entiende lo que nosotros estamos asumiendo. Y ahí se ponía ejemplos, ¿no? De que tú no haces tal cosa sabiendo que a mí me gusta. Bueno, asumimos que él sabe que me gusta. La mejor forma de dejar de asumir es preguntar. Exactamente. ¿Sí? Preguntar. Saber preguntar también, porque no solamente es preguntar, hay que saber preguntar para que de esta forma podamos esclarecer y tener la figura clara y completamente clara, digo yo, para no tener que estar pensando que, o imaginando, o como decimos, asumiendo algo que no es real. Sí, Fernando, y justamente esa es la propuesta. Aquí nosotros, cuando estamos hablando de lenguaje de precisión, tenemos que aprender a desvirtuar tres vicios en la comunicación, que son la generalización, la omisión y la distorsión. Así es. Entonces, las preguntas que nosotros debemos hacer para asegurarnos que lo que la otra persona entendió está bien, o lo que yo estoy entendiendo de lo que me dicen está también ajustado a lo que la otra persona piensa, es dirigido a eso. Si es que yo estoy omitiendo o la otra persona está omitiendo, las preguntas deben buscar completar la información. Si es que hay una distorsión, y la distorsión aquí hay que aclarar que la distorsión se produce justamente por el manejo emocional. Uno, detrás de sus emociones, tuerce la verdad o la realidad y la acomoda a lo que uno siente y la expresa de una forma equivocada. Por eso es importantísimo que si hay distorsión, nosotros tengamos que hacer aclaración para que las preguntas nos vayan permitiendo también poner en el contexto correcto la información que estamos recibiendo o entregando. Claro, así es. Y estimados amigos, muchas veces pensamos que todo esto que estamos hablando es demasiado complicado. Lo que Carlos está explicando el día de hoy, que son temas muy importantes en relación a la comunicación asertiva, simplemente es algo que nosotros manejamos en el día a día sin querer manejarlo de esa forma, ¿sí? Uh-huh. La distorsión es cambiarle la forma a algo, más o menos como muchas veces hablamos de jugar al teléfono dañado. Uh-huh. La información se va transmitiendo de una manera inadecuada de una persona a otra, porque cada uno le pone su su poquito de emoción, o su poquito de tristeza, o le va variando de acuerdo a la forma en que uno lo quiera ver. Pongamos un ejemplo muy práctico y de este momento, Fernando. ¿Qué pasa si yo, llegando sabiendo que hubo que hacer un gran esfuerzo para llegar porque el tráfico estuvo imposible, la lluvia tenaz, tuvimos que buscar parqueadero donde sea, yo llegue al programa y diga, no es justo que me toque arrancar solo si yo tuve todo ese esfuerzo? Probablemente, si es que yo filtro por ese lado, voy a tener iras, ¿no es cierto? Y voy a emitir, es que no es justo, ¿cómo es posible que no hayan previsto? Y voy a comenzar a decir un montón de cosas. Ahí estoy justamente distorsionando. ¿Qué pasa, en cambio, si en nuestro filtraje va por el, oye, ¿qué pasó? Sé que estaba difícil la cosa, probablemente ellos tuvieron más problemas que yo en llegar. Entonces, ahí vamos a tener una reacción diferente. Pero el rato que yo, como es esto, menciono que no es justo que ustedes hayan llegado después que yo, estoy distorsionando. ¿Y qué deberíamos hacer ahí? La pregunta es, bueno, cuéntame, ¿y exactamente por qué consideras que no es justo? Y ahí voy a explicarte, no, porque tuve que hacer esto y otro. Ah, entiendo, claro. Pero mira, a mí también me tocó esto, y a Ricardo, mira, inclusive llegó empapado, le tocó correr varias cuadras. y ahí vamos a poder justamente especificar esa información. Bueno, lo bueno es que Ricardo está siguiendo tus pasos, tú te estás preparando para seguir en el tema del atletismo. Ahora Ricardo empieza en ese mundo. Sí. Bueno, y hay un último vicio, Fernando, antes claro de irnos de esto, sí, para cerrar este tema de acá. El último vicio de la comunicación, vamos a tener lo que es la generalización, presente absolutamente en la vida de todos. Todo momento. Exacto. No, siempre que llamo, nadie contesta. ¿Qué más te dicen a ti, Ricardo? Bueno, algo como aquello, ¿no? Sí. Siempre que te llamo, no contestas. Y me está como haciendo cosquillitas en el oído derecho. Ah. Es como una generalidad. Está bien. ¿Alguna generalidad? Ya. Otra vez de mal humor. Exactamente. Se trata de mal humor. O sea, lo que pasa es que las cosas tienen que ser firmes y más. No. Ya otra vez de mal humor. Entonces, eso es otras generalidades que prácticamente se han mantenido. Claro, y las preguntas justamente acaban a ir hacia especificar. Uh-huh. Oye, exactamente, ¿cuántas veces me has visto de mal humor? Sí, nunca pasó. Bastantes. Ah, pero ya no es siempre. Y Carlos, hablábamos alguna vez en todo este tiempo de prácticas y de preparación, de que basta una sola vez que no haya pasado para que ya no sea siempre. Ajá. O que sea nunca, ¿verdad? Porque es así, siempre de mal humor, o nunca arreglas tu dormitorio, o nunca tienes la comida a tiempo, o nunca llegas a tiempo. Generalmente eso no pasa, porque por lo menos una vez hayas llegado a tiempo, esa generalización se destruye totalmente. Está bien lo que tú dices, hay que usar preguntas adecuadas, y antes de asumir, juzgar o interpretar, hay que saber que no todos vemos el mundo de la misma manera. Y hay una última tema que te sugiero, Ricardo, lo consideres dentro de tu adaptación de la comunicación, que es los factores justamente de la habilidad o la forma de comunicación influyente. Para poder persuadir a otras personas, y ahí dentro del mundo de la programación neurolingüística vamos a tener algunas herramientas que nos permiten y nos ayudan a hacer esto. Por un lado vamos a ir, si nosotros conocemos los factores motivacionales, que vamos a tener que referirnos a eso finalmente cuando ya veamos esta última parte práctica que nos va a quedar para la próxima. Sin embargo, recuerden, si usted descubre ¿qué le impulsa a hacer las cosas a una persona? Usted puede detonar con una palabra, con una frase, ese deseo. Por lo tanto, si ya vamos a hablar de comunicación persuasiva, influyente, tú necesitas conocer eso. Y por otro lado, también necesitas conocer los factores. En algún momento los vamos a lograr desencadenar aquí, porque sería largo meternos en esa explicación. Así es. Que es saber cómo la persona da y recibe información, o prefiere dar y recibir información, cómo estructura su trabajo o actividades a realizar, cómo toma decisiones y finalmente cuáles son sus preferencias. Si tú descubres esos factores, tú vas a tener una gran capacidad de influencia sobre los demás. Entonces, el momento en que tú vas a tener que decir que no, vas a hacerlo con asertividad, con precisión y con influencia. La respuesta del otro lado va a ser muy buena. Entonces, lo primero que te sugeriría es, ok, entonces, ¿cómo vas a adquirir esas herramientas? ¿Quién te las va a proporcionar? ¿Y cuándo? Eso completaría nuestro cuadro. Perfecto. Carlitos, ¿qué tal si vamos a un pequeño receso? ¿Tan rápido? Sí, el tiempo en la radio nos gana y nos lleva ventaja. Vamos a un pequeño corte, amigos, a un pequeño receso. Regresamos enseguida con ustedes para seguir con este tan emocionante tema que hoy estamos tratando. Okay. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todos invitados a sumergirse en la trama del libro Espejos Rotos, de la escritora Sandra Enríquez Garzón. Una novela de amor irreverente pero eterno, rodeado de sincretismos familiares y una mágica conexión entre la vida de los personajes. La presentación se realizará el viernes 24 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espejos Rotos espera por usted, la entrada es libre. Thank you. la música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Julián Rodríguez Mosquera. En realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música. Dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? La exposición Universos Mentales espera por usted en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura hasta el 25 de enero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Roberto Julián Rodríguez Mosquera. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo. No se la pierda, la entrada es libre. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el primer concierto del año Beethoven, en homenaje a los 250 años del natalicio del gran genio musical. En esta ocasión, la orquesta estará bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev, con la participación del destacado pianista Carlos Yuri. Viernes 24 de enero, 20 horas, adquiere tus entradas en www.boletos.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, ya estamos de retorno, Fernando. Así es, Ricardo salió a secarse un poquito, todavía estaba algo mojado, pero está ya de regreso con nosotros, Carlitos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te sientes? Tengo que agendar una cita con el médico. Está realmente... Ya se siente en los huesos. Ricardo, algo sí. Que habíamos hablado nosotros en todo este proceso es que si no pones a las cosas fecha de caducidad, no pasa. Por lo tanto, este formato, aparte de el que ya lo hemos establecido contigo, de este primer punto importante que salió de tus hábitos a incorporar, pues el cómo ya lo vas a definir tú exactamente, el quién ya veo que lo estás poniendo, pero el cuándo. El cuándo me importa muchísimo, porque eso es lo que te va a dar a ti pues la línea de tiempo a seguir y a cumplir. Así es que, ¿para cuándo tú vas a cumplir con esta afinación tuya en el manejo comunicacional? Debe ser inmediato, ¿no? Entiendo que esto va de la mano con todo este tema del desarrollo profesional, personal, individual. Entonces, es inmediato, sin embargo, claro, depende del acercamiento, primero la búsqueda, el acercamiento, el acuerdo... Con el profesional, entonces, sin embargo, yo pienso que esto tiene que ¿hasta ser... ¿Hasta cuándo? Un mes máximo. ¿Cuándo es un mes? ¿Cuándo se cumple un mes? 30 días. Hoy es 20 de enero. Hasta el 20 de febrero ya debemos estar encaminados con... Hasta el 20 de febrero tú vas a tener ya esta formación para el manejo de la comunicación, tanto de la asertividad, la precisión y de la influencia. Ok. De acuerdo. Listo. Habíamos visto un segundo punto que es importante. ¿Y por qué queremos tratarlo al aire? Porque necesitamos demostrar justamente que uno no tiene que hacer todo. Tú vas a tomar aquí una decisión importante. Habíamos hablado que para que tu empresa camine de una mejor manera era necesario formalizar procesos. Uh-huh. La pregunta que quiero hacerte ahí es, ¿vas a tener tu tiempo para meterte a analizar proceso por proceso pues hacer inclusive una reasignación de recursos, tanto económicos, logísticos y de personas, justamente, para que haya una estructura lógica en tu empresa? Yo pienso, Carlos, que para aquello uno debería contar con, digamos, los brazos ejecutores, tal vez, uh-huh. si es así, digamos, si, por ejemplo, es operativo, entonces con el principal de esa área, uh-huh. si es administrativo financiero, con el principal de esa área, si es ventas, incorporar inmediatamente, entonces digo los brazos ejecutores que sean las personas que, de acuerdo a su rango, lo puedan desarrollar, uh-huh. ¿es así? Y ahí te voy a preguntar nuevamente, puede ser, ese es uno de los caminos, sin embargo, la pregunta que te voy a hacer es, ¿vas a tener primero tiempo para coordinar y supervisar el resultado que ellos te van a traer de esa, digamos, consultoría interna? ¿Y van a tener ellos una guía de cómo realizarla y en qué, cuáles son las claves a enfocarse para lograr un desarrollo bien sustentado de todo lo que es una formalización de procesos? No, seguramente no. O sea, nuevamente allí es... Ajá. La búsqueda de profesionales que entiendo en cada una de las áreas que he mencionado los hay, entonces... Hace falta un apoyo allí. Ok, entonces, ¿qué vas a tener que hacer, Ricardo, puntualmente? Identificar las áreas dentro de la empresa que necesitan, entiendo que todas, manejar procesos o establecer procesos, uh-huh. estandarizarlos y recurrir nuevamente, así como en la comunicación asertiva, a profesionales. Ahí estaba el qué, el cómo. Y el quién, dices, uh-huh. justamente buscar un consultor experto en ese en tipo de procesos para que te ayude a formalizarlos. Ok. Así okay. es. Perfecto. Sí, hablábamos con Carlos hace un minuto de que, bueno, antes de todo este proceso, Ricardo, a lo mejor te sentías agobiado porque decías, no sé cuál es el camino, o te preguntabas qué es lo que puedo hacer para poder conseguir los objetivos que tengo planificados. Sí, ya con todo este proceso y el enfoque y todo lo que hemos venido viendo, hoy tienes información, hoy sabes ya cómo se puede hacer, cuáles son los pasos que debería seguir. Y decíamos que cuando uno no tiene la información está perdido, pero que cuando uno tiene la información y no la usa, ya está un poco más que perdido realmente. Entonces lo importante ahora es, como dice Carlos, ir fijando el qué, cómo, quién y sobre todo el cuándo, que es la parte que, como en muchos de los programas habíamos visto, muchas veces nos cuesta porque procrastinamos y porque damos largas a lo que tenemos recelo, a lo que no nos gusta, a lo que es desconocido para nosotros, y esa es la parte que nos bloquea y nos impide seguir adelante o sacar adelante cualquier tema. Uh-huh. Y sí, justamente lo que dice Fernando, y la pregunta, aunque para esta canción a veces los coaches terminamos siendo medios inquisidores, y porque vamos a insistir, el tema ahí es, ok, ¿para cuándo vas a tener definido quién te va a hacer el proceso y vas a estar arrancando el proceso de formalización de tus procesos internos, vale la redundancia? Yo creo que el tiempo adecuado son... Estaba pensando, porque sabía que venía esa pregunta. Yo creo que el tiempo adecuado son 3 meses, y te explico por qué. Ajá. No sé si está bien, no sé si está mal, es lo que yo pienso. El primer mes, como me he puesto un mes de plazo para encontrar esta ayuda profesional, para... mejorar la comunicación y demás, va a ser un trabajo, digamos, individual, ¿no es cierto? Es necesario que, entiendo yo, primero la cabeza esté un poco más centrada, y luego trabajar en esta búsqueda de los consultores expertos, como son diferentes áreas, entonces seguramente por allí, no más allá de 3 meses, y como tampoco te gusta esa respuesta, tengo que ponerle fecha. Entonces 20 de enero, febrero, marzo y... A ver, 20 de enero, febrero, marzo y abril. Y 20 de abril sería... la fecha en la que yo debería tener armado a mi equipo de consultores o a mi consultor experto que trabaje en las diferentes áreas. De acuerdo. Ojo, no es que yo te voy a decir en este plazo, no, tú eres el que conoce tus propios términos, tus propios recursos, tus propias condiciones, por lo tanto tú decides. Okay. Lo único que me aseguro es que tengas una fecha. Exactamente. No, yo también, y quiero cumplirla como todo lo que se ha venido cumpliendo, así es. Exactamente. Bueno, y hay otro tema más que no queremos dejarlo por fuera. Habíamos hablado de planificar estratégicamente y de manera integral tanto las áreas financieras, administrativas y ventas. Es decir, los esfuerzos tuyos, ¿cómo van a ir, hacia dónde y por qué los vas a producir? Entonces, la pregunta es de aquí. ¿Te vas a sentar a hacer tú la planificación estratégica con tu equipo actual de trabajo, con tu línea gerencial? Sí. Pero la respuesta es, si es que aprendí bien la lección, la respuesta es con ayuda. Porque seguramente tendré la mejor intención, nos sentaremos, haremos trazos, escribiremos y todo lo demás, pero hará falta alguien que nos ponga. Sí, y aquí tenemos un experto en planificación estratégica, sí, tenemos a Fernando, entonces anda pensando, probablemente él mismo te sirve. Sí, sí, por supuesto, cómo no, si está en casa la solución. Encantado de poder ayudarte, Ricardo, tú sabes que cuentas conmigo para lo que haga falta en pos de que tu negocio, de que tu actividad mejore, sí, y salga a flote como tiene que ser. Creo yo que es muy importante, y Carlos, qué importante este cuadro que tú el día de hoy le has dado a Ricardo como herramienta, porque en cuatro preguntas, digamos así, te ayuda a esclarecer un esquema de trabajo, sí, un esquema que tienes que aplicar para poder cumplir ese objetivo o los objetivos que te vas proponiendo. Eso muchas veces no lo hacemos y simplemente disparamos balas al aire y entonces se mezcla el qué con el quién, con el cómo, con el cuándo y no terminamos definiendo nada. Y como dijimos también ya en otros programas, lo que no se escribe se queda en el aire. Yo quiero hacerte algo más aquí, Ricardo, antes que pongas esta última fecha. Ok, sí, no puse. Ajá. Sí, por una razón. Dígame. De las tres, hay una que yo pienso que lo puedes hacer paralelo, pero otras que tienen que ser secuenciales. Okay. ¿Cuál de ellas crees que debería ser la primera que realices? De las tres que hemos... Uh-huh. ¿Sí? Yo puse... La primera, esta de la comunicación asertiva, ¿no es cierto? Uh-huh. La puse en primer lugar, o la más pronta a cumplir. Porque depende solo de ti. Ajá. Sí, y es la que más rápido. Okay. Quiero encaminarme rápido. Sobre aquello, formalizar procesos y planificación estratégica. Tú dices, la planificación estratégica, me voy a equivocar, ¿no? Así que, como no sé, tú me corriges, pero que me vas llevando. La planificación estratégica podría ir caminando pronto ya, es decir, uh-huh. Porque los procesos se van a ir construyendo, tal vez, pero la planificación estratégica podría arrancar pronto. La pregunta más bien es, sí, si nosotros el modelo brújula decíamos que es apuntar estratégicamente hacia donde queremos llegar, ¿no crees que deberías tener ya tu estrategia, saber en qué te vas a enfocar, saber las áreas y los esfuerzos que vas a realizar, las acciones para manejar posibles escenarios futuros? Hoy se habla muchísimo de los famosos futuribles. Por lo tanto, cuando tú te sientas a hacer una planificación estratégica, dices, mi situación actual es esta. Los posibles escenarios futuros son estos. ¿Qué quiero conseguir yo? ¿A qué le voy a apostar? ¿A qué le voy a apuntar? Entonces, por lo tanto, más bien es, ¿crees tú que esto debería anteceder más bien? El tema de la comunicación puede ser paralelo, no le veo problema. Sin embargo, me meto a hacer una reorganización de procesos, pero los procesos no van a tener tampoco una alineación estratégica. Por lo tanto, la sugerencia más bien sería, arranque haciendo una buena planificación estratégica, pase a ser como parte de la táctica de esa aplicación estratégica justamente el ordenamiento de procesos internos y paralelamente tú puedes ir manejando el tema de tu habilidad de comunicación. Sí, creo que no lo dije mal. ¿Viste? Voy aprendiendo, Carlos. Entonces sí, lo que tú dices es correcto y lo he anotado como tal porque se puede hacer en paralelo como uno de los primeros pasos a realizar y a concretar. Y Ricardo, no solamente es que vas aprendiendo, lo que pasa es que tú ya lo sabes. Uh-huh. ¿Sí? El tema es aclaramos no exactamente lo que estamos haciendo y el modelo brújula y cualquier tipo de modelo que te quiera llevar hacia la planificación, hacia la obtención de resultados, lo único que hace es poner en orden lo que prácticamente tú como profesional de años de trabajo en un negocio o en una actividad que tú la conoces muy bien, ¿sí? Sabe lo que tiene que hacer. El problema es lo que habíamos dicho hace un momento, que si tú no tienes un orden, si tú no te enfocas, si tú no tienes disciplina, si tú no cumples cada uno de los pasos que Carlos ha diseñado en el modelo brújula como para tener una guía, simplemente tú estás perdido, o te sientes perdido, o haces una cosa y al otro día haces otra que al final no tiene congruencia. Por eso Carlos menciona, la planificación estratégica es fundamental y es lo principal, porque ahí vas a tener el primer paso o el primer punto del modelo brújula donde vas a encontrar un enfoque. Luego el tema de los procesos se van a ir dando cada uno muchas veces sin, siquiera que tú te des cuenta que ya están empezando a funcionar. Y el tema de la comunicación asertiva, ese va a ser paralelo no solamente con la planificación estratégica y con la formación de los procesos, sino también con el establecimiento de los objetivos y todo lo demás, porque eso es permanente y tiene que ser asertiva, porque el momento en que deje de ser asertiva, volvemos a lo que ya hablamos hace un momento, generalizaciones y todo ese tipo de cosas que interrumpen la comunicación adecuada con nuestros colaboradores o con nuestros propios clientes. Okay, sí, muy claro. Gracias, Fernando, por ese aporte, y estoy de acuerdo que a veces uno en el diario, en la cotidianidad del ejercicio práctico profesional, uno se va olvidando. Lo que yo un poquito he aprendido es que al escribir me doy cuenta que como que se despiertan algunas cosas que de pronto se las sabía, pero sí hacían falta de pronto formalizar aquellas cosas que a veces uno las realiza de manera como automática, y ahora ordenando sí, está mucho mejor. Ahí es cuando tú te das cuenta y lo que tú dices, bueno, pero esto yo sí lo hubiera podido hacer. Uh-huh. ¿No? Y me ha pasado, y lo digo en primera persona porque es el mejor ejemplo, que cuando uno contrata un consultor, muchas veces el consultor viene y le dice lo que uno ya sabe. Uh-huh. ¿No? Pero obviamente hace falta el consultor porque lo que uno ya sabe está tan, digamos que, mezclado entre tanta cosa, entre tanta actividad, como tú lo dices, que uno no lo tiene presente. Entonces hace falta que venga alguien de afuera, viendo desde otra óptica, y diga exactamente lo que hay que hacer. Y ahí es cuando uno despierta, y es mejor, porque sabe que lo puede hacer, sabe que sí se tiene las herramientas, que sí se tiene los recursos, se organiza, y el consultor ayuda a que eso funcione. Fernando y Ricardo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, muchas veces en las empresas nos encontramos con que justamente las jefaturas, las gerencias, el gerente general, el presidente ejecutivo saben exactamente qué es lo que hay que hacer, pero se lo dicen y nadie lo hace. Cuando viene un tercero que no está dentro del juego, digámoslo así, le hacen caso lo mismo que se vinieron repitiendo muchas veces antes y no llegaron a poder operarlo. Así es. Ajá. Sí, eso me ha pasado desde los dos, digamos que estando en la parte directiva y estando en la parte de colaborador. Y precisamente es la falta de comunicación asertiva, la falta de preparación en cómo transmitir la información, en cómo promover que la gente haga lo que uno necesita que haga, pero no por imposición, sino más bien por encontrar ese enfoque común, por encontrar ese ideal común que es el que mueve a que todos los colaboradores hagan y cumplan el objetivo que se tiene planificado. Sí, eso es justamente. Y estos talleres donde nosotros podemos manejar o procesos donde se puede llegar a una empresa y manejarlo, hay que entenderlos que no son capacitación, a veces algunos lo confunden, son talleres de construcción, donde las personas pues de la empresa, los directivos, las líneas gerenciales que pueden estar formando parte de estas planificaciones, normalmente van construyendo el camino. Lo que hacemos como facilitadores o como consultores o coaches es simplemente guiar, pero las decisiones las van tomando y la construcción hacia donde quieren marchar es personal de cada uno, o en este caso, pues si estamos hablando del mundo empresarial, del equipo y de la empresa. Así es. Algún momento me pasó en una empresa donde hice un tema de asesoría que no se tomaron decisiones, y cuando yo me reuní con el director de la compañía me dijo, bueno, pero las decisiones las tenías que tomar tú como asesor. Bueno, me desubicó a mí porque me di cuenta también que a lo mejor yo omití esa parte de explicarle que yo asesoraba, pero que al final de cuentas yo era un externo y que tenía que tomar las decisiones y ejecutar las acciones era directamente él y su equipo de trabajo. Exactamente. Y eso es interesante. Tenemos en el mundo de la consultoría varios amigos que se dedican a esto de una manera u otra. Y claro, a uno de ellos yo le decía, tu trabajo ya les dice exactamente qué hacer, cómo hacer, pero yo hago que quieran. Y esa es la diferencia un poquito, por ejemplo, con el mundo del coaching, con el mundo de un facilitador que va e influye y alinea emocionalmente para que la gente vea por la misma ventana y quiera hacer las cosas. Cuando haces una consultoría técnica exclusivamente, uno de los riesgos es justamente quedó el trabajo ahí, pero muchas veces nadie toma la posta para que se realice. Así es, y siempre tiene que existir, y en este caso creo que el mejor ejemplo es el compromiso de la dirección. Eso es como cuando uno arma las famosas ISO o aplica para cualquier certificación de calidad o de procesos. Si la primera parte o la parte más importante de eso es el compromiso de la dirección. ¿Por qué? Porque es la parte que tiene que hacer que todo lo demás se mueva, que los engranajes funcionen. En este caso de Ricardo, creo que el compromiso está, creo que va dando los pasos adecuados, va fijando fechas, y creo que el resultado que va a obtener, nos contará después de que lo haga, va a ser totalmente exitoso. Y para quienes nos están mirando a través de la web o escuchando en la radio, es esa la pregunta justamente. Probablemente usted sabe qué hay que hacer en su vida, pero ¿lo tiene claro? ¿Le ha dado un orden? ¿Ha empezado a caminar? Permítanos ayudarlo. Aplique el modelo brújula. Así es, Ricardo. Cuéntanos tú un poquito, y creo que es el momento, de cómo ha ido avanzando eso que Carlos pregunta. ¿Te has dado cuenta de lo que habías tenido que hacer y cómo te va ayudando el modelo brújula? Sí, Fernando y Carlos, definitivamente, ¿no? Realmente uno tiene que reconocer que definitivamente es necesario recurrir a, digo yo, ayuda profesional. Sin embargo, siempre debemos, pienso, golpear puertas. A veces el ser humano es individualista, de pronto piensa que lo puede manejar todo, piensa que si de pronto en algún momento tuvo un relativo éxito en el manejo de su negocio, de pronto no necesita y cierra sus oídos, ¿no es cierto?, a recomendaciones o guías profesionales que ahora sabemos, y yo personalmente sé que es necesario. Este proceso lo hemos venido desarrollando, si mal no recuerdo, Fernando, más o menos unos 3 meses aprox, y durante este tiempo realmente es necesario reconocer que ha sido muy provechoso, muy positivo, muy productivo. Yo repaso mis primeros escritos en forma permanente, ahora con esta nueva información la reflexión es oportuna, pero también la decisión es inmediata, así que pues siempre agradecido a ustedes dos. Perfecto. Carlos, Ricardo, nos vamos acercando al final del programa. Qué pena que el tiempo en la radio sea tan corto, ¿verdad? Pero así es, y tenemos que dar paso a otros programas que están ya en lista y que vienen a continuación. Entonces me gustaría, Carlos, que como conclusión y como cierre del programa, tú nos des un pequeño mensaje y concluyamos de la mejor manera los temas que estamos tratando el día de hoy. Gracias, Fernando. Miren, sí, lo que yo quisiera decirles es que todo está sobre la mesa. Ustedes se dan cuenta que no es nada del otro mundo. Simplemente es ordenar las piezas para que vayan calzando en su lugar y las cosas vayan sucediendo. Y quiero más que nada que hacer una invitación. La próxima semana vamos a tener tal vez uno de los hitos más importantes en cuanto a la demostración práctica. Ya hablamos de pasión en la vez anterior, pero pues habíamos dicho que si bien es por un lado darte cuenta que te mueve a ti, pero tenemos que asegurarnos, o adicionalmente tenemos que asegurarnos, que tu estructura permita hacerlo, porque eso va a abonar, aunque mantengas el enfoque, que cumplas con tu planificación, que hagas fuerte o cultives adecuadamente todos esos digamos hábitos, que cumplas con la parte técnica de conocimientos y habilidades, y pues finalmente que te mantengas en la lucha. Entonces, para eso vamos a nosotros también a hacer lo que en el mundo del coaching se llama una auditoría de valores. Vamos a pedirle a Ricardo que se ponga un fuerte análisis interno, donde vaya descubriendo los valores que él debe tener como persona para ser congruente con todo el proceso, su meta, con su objetivo, con sus hábitos. Y vamos a trabajar desde dos puntos de vista. Primero, descubrir el ideal, pero también vamos a escarbar en la parte que es el antagonista, el antivalor. Y vamos a tener que confrontar cuando sucede lo uno y cuando lo otro. Y eso nos va a permitir otra vez entrar al mundo de las creencias, y si podemos desarmarlas, aquellas que te están haciendo que el antivalor esté presente y no el valor, pues habremos conseguido el proceso final. evidentemente atándolo a esa gasolina, a ese motor, a esa razón por la que tú quieres y te estás moviendo. Eso lo vamos a hacer prácticamente, de forma práctica, más bien dicho, en el próximo programa. Así es que les invito de hoy en ocho a acompañarnos y pues mirar cómo vamos a hacer ese proceso con Ricardo. Perfecto. Bueno, el tema es claro, vamos encontrando ese norte que nos enseña el modelo brújula. Ya vamos llegando al final de ese proceso. Sí, hemos avanzado muchísimo. Como dice Ricardo, vamos algunos meses ya en el proceso. Creo que ha valido la pena. Quienes nos han podido seguir, quienes nos ven por las redes sociales o nos siguen por la radio, y han hecho, digamos que un mea culpa o un análisis de lo que está sucediendo con cada uno de ellos en su vida o en su trabajo, podrán darse cuenta que esta herramienta les va a ayudar mucho a lograr ciertos objetivos y a cambiar su forma de vivir. ¿Sí? Ricardo, Carlos, quiero agradecerles, por favor, yo Ricardo. Quiero decir algo. Es importante en esta parte del proceso, advierto como que se acerque el fin y quisiera que sea solamente el inicio. Amigos, en el tema profesional, amigos y amigas, ¿no? En el tema profesional, personal, ¿no es cierto? Es necesario dejarse ayudar, no pensemos que lo que hacemos a lo mejor está bien o a lo mejor está mal, no lo sé, pero permitámonos abrirnos al conocimiento, abrirnos a dejarnos ayudar, abrirnos a que gente experta en el tema pues puedan hacer un aporte, yo creo que muy valioso en nuestra vida. Les agradezco nuevamente, Carlos, Fernando, a las órdenes siempre. La próxima semana estaremos seguramente con el tema del clima y con el tema del tráfico, lo solventaremos a tiempo, y mil disculpas un poco hoy por el retraso. Así es, amigos, mil disculpas también por lo que sucedió el día de hoy, cosas involuntarias, pero sacamos adelante nuestro programa. Muchas gracias por compartir con nosotros. Les invitamos la próxima semana a la misma hora, el día lunes a las 9 de la noche, a seguir con nuestro programa Mentes Brillantes. Mentes Brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes Brillantes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Libro Trazos de mi vida, de José Espín Fernández, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las memorias y reflexiones del escritor José Espín Fernández se recogen en el libro Trazos de mi vida. Quedan invitadas todas las personas que quieran acompañarme a este evento que para mí es de trascendental importancia. Voy a exponer el libro de mi creación, Trazos de mi vida, Memorias y Reflexiones. El libro se presenta el viernes 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Asista a la Casa de la Cultura y reciba su ejemplar. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el primer concierto del año Beethoven, en homenaje a los 250 años del natalicio del gran genio musical. En esta ocasión, la orquesta estará bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev, con la participación del destacado pianista Carlos Yuri. Viernes 24 de enero, 20 horas, adquiere tus entradas.